Buen día para todos. Les comparto las notas amables de la palabra de Dios. Como la palabra de Dios tiene que ser necesariamente vida, paz, tranquilidad para un ser humano. Siempre que uno lee la palabra de Dios, encuentra el amor de Dios, la misericordia del Señor, encuentra el camino correcto de la vida. Hoy, 13 de julio de este año 2009, nos corresponde reflexionar un poco sobre el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, versículos 34, hasta el capítulo 11, versículo 1. Dice el Evangelio: en aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no penséis que he venido a la tierra a sembrar la paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con la suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso con agua fresca, a uno de estos pobres, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al escuchar el texto del Santo Evangelio, nos ubicamos frente a las instrucciones de Jesús de Nazaret a sus discípulos. Y lo entendemos así, porque el Señor se preocupa tanto de dar unas instrucciones, unos criterios, unos lineamientos seguros para que la vida de las personas funcione. Y Él tiene toda la razón. Si las personas no aceptan a Jesús de Nazaret en su totalidad, en sus vidas, están fuera del contexto de lo que significa el seguimiento de Jesús. Por eso es tan importante mirar el Evangelio desde ese contexto. Las palabras de Jesús se cumplen permanentemente en la vida humana. Seguir a Dios y encontrar que la buena nueva, el Evangelio, es el presupuesto para una vida diferente, eso lo es en el contexto del Evangelio de hoy. Siempre habrá esa discusión entre las personas, entre los que creen y entre los que no creen. E incluso al interior de una misma familia pueden haber personas creyentes y no creyentes, o rivalizantes a través de diferentes conceptos religiosos. Son fenómenos normales que ocurren en los grupos sociales. Pero el Señor como que trata de arreglar la situación cuando los pensamientos son tan diversos, cuando la manera de pensar es tan incorrecta que hay una forma de solución. Y el Señor da la solución, y la solución es que la buena nueva sea el centro de la vida de cada persona, y que cada persona tenga en cuenta que si no toma la cruz del Señor, nunca podrá encontrar felicidad en su propia vida, no podrá encontrar estabilidad en su personalidad, no podrá encontrar estabilidad en su vida sentimental, afectiva, porque la gracia de Dios no lo está acompañando. Si la gracia de Dios y la buena nueva acompañan la vida de un ser humano, posiblemente saldrá adelante. Lo hará con toda la seguridad, porque si el Evangelio es el punto y el criterio fundamental de esa persona, encontrará sus propios errores, matizará sus propias debilidades y buscará el camino correcto. Fíjense cómo el Evangelio dice: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Y decir no es digno de mí es como también decir, en otras palabras, como que la persona se hace merecedora de otra realidad. Otra realidad tendría que ser el mal, la ruina, la tentación, el desvío de su propia vida en santidad. Bien interesante el Evangelio de hoy, que nos coloca frente los criterios y las instrucciones de Jesús de Nazaret a sus discípulos. Como querés decir, en otras palabras, ustedes deben caminar por aquí y deben hacer las cosas así, y no la terquedad humana de creer que yo tengo la respuesta a las cosas que se deben hacer. Necesariamente no. Uno no siempre tiene la respuesta indicada. Uno no siempre tiene el criterio correcto. Por eso el Evangelio nos da ese aporte para este día, lunes 13 de julio. Oremos y pidámosle a Dios que nos dé la gracia, que su palabra sea la guía, el criterio deontológico de nuestra personalidad. Buen día para todos, bendiciones, notas amables a la palabra de Dios.